Soy el sargento Jack H. Taylor de la Marina estadounidense. Fui capturado en diciembre de 1944 por la Gestapo en Viena, brutalmente golpeado. Con el brazo roto fui enviado a una prisión vienesa durante 4 meses, donde subsistí exclusivamente a base de un poco de sopa y una corteza de pan al día. Cuando los rusos se aproximaron a Viena, se nos envió a este campo de concentración, el peor de toda Alemania. He visto y oído historias terribles aquí en este lager. He descubierto en los últimos días que yo mismo había sido condenado a muerte. Aproximadamente 1.100 hombres han sido diariamente asesinados o han muerto por inanición durante el mes de abril de este mismo año. Los nazis trataron de deshacerse de todas las evidencias existentes. Teníamos 3 crematorios y una gran fosa común en las montañas para enterrar a los muertos. Eran asesinados principalmente de 6 maneras diferentes: por gas, fusilados, de hambre, empujados desde un acantilado de más de 30 metros de profundidad, por mordeduras de perros y mediante la exposición a los elementos durante el invierno, forzando a que permanecieran desnudos en la nieve durante más de 48 horas, tras lo cual, si sobrevivían, se les arrojaba un cubo de agua helada por encima. Aquí las condiciones de hambre son demasiado extremas para imaginarlas. Los hombres han estado en el así llamado hospital, devorándose a sí mismos. Canibalismo, hierba, cualquier cosa que pudieran comer. 5 y 6 hombres en una sola cama. Esta es la transcripción del testimonio del sargento estadounidense Jack H. Taylor. Fue filmada a las puertas del campo de Mauthausen tras su liberación, entre los días 7 y 8 de mayo de 1945. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Hoy, deportados y olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Poco antes del final de la Guerra Civil, más de 500.000 de españoles inundaba las playas del sur de Francia, huyendo de los combates y la represión franquista. Tras perder su guerra y su hogar y comenzar la otra guerra, esta ya extendida por toda Europa, miles de ellos serían engullidos por el sistema concentracionario alemán, una macabra red de terror, explotación hasta la muerte o exterminio directo, que se extendió por buena parte de la Europa del Este, controlada entonces por el Tercer Reich alemán. Los historiadores Gutmaro Gómez Bravo y Diego Martínez López llevan tiempo rebuscando entre archivos y diversas fuentes para desenterrar esta historia. Fruto de esta investigación es el recién publicado Deportados y Olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis, y hace unos pocos años también sacaron el libro Esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Para hablarnos de esta historia, contamos con uno de los autores, con Diego Martínez López, historiador de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del grupo de investigación complutense sobre la Guerra Civil y el franquismo. Un grupo de trabajo encargado de rebuscar entre la documentación para poner números y datos difícilmente rebatibles en estos tiempos de revisionismo y posverdad sobre una historia que ha pasado demasiado tiempo ignorada y olvidada. Diego, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues muchísimas gracias, Arcaich. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Dentro de la historiografía hay mucha investigación sobre el sistema concentracionario alemán. Para cualquier interesado, por ejemplo, permíteme recomendar la obra de Watchman, KL, Historia de los campos de concentración nazis, que quizás sea la obra más completa sobre el tema, al menos en formato libro. Pero sobre la inserción de los españoles en este sistema, entiendo que la bibliografía es más escasa y es fruto de investigaciones más recientes, de los últimos años. En este sentido, ¿cuál es el objetivo de vuestro libro y qué fuentes principales habéis utilizado? Sí, pues efectivamente, bueno, Bachmann, ¿no? El libro del KL de Bachmann es la obra, ¿no? Quizá la obra de referencia por antonomasia en lo que viene a ser el estudio y la historiografía de los campos de concentración nazi, ¿no? La historiografía moderna. En el caso español, como bien has dicho, bueno, las referencias que existen son muchísimo más limitadas. Quizá la obra que había sido de referencia hasta ahora es la de Wingate Pike, ¿no? Ya ha fallecido, la cual ya tiene unos años, fue también bueno, actualizada en el 2015. Y bueno, lo que nosotros hemos tratado de hacer con estos dos libros es tratar de introducir el caso español en los estudios europeos del Holocausto, básicamente, es introducir, insisto, a los españoles dentro de las perspectivas de análisis europeas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de los dos libros es fundamentalmente ese, y el primero ha sido pues centrarnos en el campo por antonomasia al que fueron deportados la mayor parte de los españoles, y el segundo era intentar cerrar el círculo, es decir, lo que hemos tratado es de expandir el análisis a todos los campos de la red de concentración nazi y además incluir el exterminio, ¿no? Incluir el holocausto, rescatando también del olvido pues a los sefardíes, ¿no? A los judíos sefarditas con nacionalidad española. Y os apoyáis en números, listas, datos. ¿Cuáles son los principales archivos y fuentes que habéis recorrido para poner números y nombres a los deportados y fallecidos españoles, bueno, principalmente Mauthausen y otros campos? Sí, bueno, la verdad que, claro, lógicamente el trabajo de archivo ha sido muy extenso, ¿no? Hemos tenido que recorrernos, bueno, la verdad que es muy variopinto, ¿no? El número de archivos que hemos tenido que recorrer, por citar algunos, ¿no? El propio Ministerio de Justicia aquí en España, que es de hecho el origen de la investigación, bueno, como ya lo hemos contado en numerosas ocasiones, pero básicamente por el año 2019 aparecen en los archivos del Ministerio de Justicia una serie de 10 volúmenes que habían sido elaborados en los años 50 por la Oficina de Antiguos Combatientes francesa y que habían permanecido pues básicamente en el olvido, ¿no? Y que habían sido pues lógicamente silenciados de manera premeditada por el franquismo. Y bueno, pues ese es el origen, ¿no? De toda esta curiosidad, de toda esta investigación y el motor, ¿no? El motor inicial, dijéramos, que pone en marcha el resto de las investigaciones. A partir de ahí, bueno, nos hemos movido, hemos tratado de consultar documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamentalmente en el AGA. Hemos consultado documentación exterior en el archivo, por ejemplo, diplomático de Nantes, Arolsen, ¿no? Los archivos de Arolsen son fundamentales, el Bundesarchiv de Berlín también ha sido fundamental, el archivo del propio memorial de Mauthausen, en fin, hemos hecho un buen recorrido. También el Archivo General Militar de Ávila, que pudiera parecer que no hay documentación relevante allí, pero sí, sí que la hay. Sobre todo de agregadurías militares, etcétera, que también dan información valiosa. En fin, un poco ha sido todo esto. También el NARA, por cierto, que también se me olvidaba, el NARA, el archivo de la administración estadounidense, y ya por último también el archivo de Londres, ¿no? ¿Cómo se llama? Los National Archives de Gran Bretaña, sí. Entiendo que además es una labor compleja en el sentido de que, bueno, estoy pensando precisamente en que en los propios campos en las últimas semanas, los últimos días de la guerra, los SS se preocuparon mucho por destruir, digamos, todas las pruebas que además, curiosamente, durante los años anteriores habían, digamos, acumulado con ese celo burocrático que también caracterizó esa cotidianidad administrativa de los campos, pero que se preocuparon mucho de destruir, digamos, todos los registros que hubiera. Y en este sentido también habéis contado o se cuenta con registros hechos precisamente o de forma tanto clandestina como trampeando por los propios presos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente. Bueno, como bien dices, vamos a ver. Lógicamente los alemanes no pensaban que iban a perder la guerra, ¿no? Eso es lo que realmente explica el celo burocrático, ¿no? Con el que acumulan todos los. Bueno, es una de las razones, ¿no? Que explica el por qué acumulan, ¿no? Y por qué generan tanta documentación y tantas pruebas incriminatorias. Lo que pasa es que gestionar, ¿no? Los distintos campos hubiera requerido una masa de SS, ¿no? Demasiado grande. Entonces, eso es por lo que implementan, entre otras cosas, el orden interno de los campos, ¿no? Esta idea de los capos, ¿no? Que creo que saldrá un poco más adelante, o de los prisioneros funcionarios, ¿no? Que son los que básicamente les ayudan, ¿no? A mantener en funcionamiento todos estos campos, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, eso por un lado daba cierto margen de maniobra, ¿no? A los distintos prisioneros para alterar de alguna manera los registros. Bueno, y en distintas formas, ¿no? En algunas ocasiones incluso sirvió para salvar la vida a algunos compañeros, a costa de sacrificar a otros. Y en otras ocasiones, pues sirvió para marcar, ¿no? Algunos de los prisioneros, que sencillamente, pues a lo mejor no habían muerto, ¿no? En las circunstancias en las que se había registrado, al menos oficialmente. Y por poner un ejemplo de la creatividad y celo con que algunos reclusos trampeaban para lograr que trascendiera en un futuro lo que allí estaba ocurriendo, entre ellos hay un preso que logró ocultar un volumen de registro de las llamadas muertes no naturales. Un registro que, además de contener el nombre de los fallecidos, indicaba también la identificación de los SS ejecutores. Y entre los trampeos de presos encargados de hacer el registro de muertes está también el caso, bueno, estoy medio fusilando parte de un capítulo de vuestro libro, de uno de estos presos funcionarios que realizaban tareas administrativas por orden de los SS, y en este caso se encargaba de registrar las muertes debidamente ordenadas y clasificadas, y que en este caso marcaba todas las casillas como fallecidos por causas naturales. Pero para posteriormente identificar a los asesinados entre ellos, añadía un pequeño punto detrás del lugar de nacimiento, lo que permitía identificar y llevar de forma oculta un registro de los asesinatos sin que los SS lo advirtiesen. Este propio preso superviviente explicaba después que la mayor parte de los registros, como suicidio por ahogamiento, eran en realidad un eufemismo para designar la asfixia forzada de un prisionero obligado a estar bajo el agua del río próximo a la cantera o con la cabeza dentro de un barril, o las muertes que figuraban como suicidio por electrocución, que eran en la mayor parte de los casos una forma de esconder que se había hecho caminar durante la noche a punta de fusil a unos o varios reclusos hasta tocar la valla electrificada, en donde les obligaban a permanecer hasta morir o terminaban recibiendo el tiro de gracia. Bueno, esto lo describís en vuestro trabajo, pero la labor de algunos presos permite contrastar, ¿no?, los registros oficiales de fallecimiento de los campos o incluso lograr poner nombre a quienes perdieron la vida allí y de qué forma. Sí, definitivamente. Bueno, en ese caso concreto, lo que permite es hacer una crítica, ¿no? Una crítica de fuentes, en fin, a la propia documentación, ¿no? Y a los propios registros del campo. Evidentemente, los registros oficiales cuentan una verdad, ¿no? Indudable, que ya es aterradora de por sí, pero también ocultan otra parte, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que los registros oficiales no muestran toda la sangría, ¿no? O toda la matanza que se llevó a cabo en los campos. Luego, otra cosa es que precisamente el margen de maniobra, ¿no? Amplio que tenían muchos de estos prisioneros, se pudieron desarrollar listados, ¿no? Listados o fuentes adicionales o aparte que sirven para complementar o para añadir matices, ¿no? A los registros oficiales, ¿no? Esto sí que lo conocemos bien para el caso de los españoles. En este caso concreto me refiero a la lista que la, o a los listados que elaboró Casimir Climent Sarrión, ¿no? Que es uno de los supervivientes y gracias al cual, por ejemplo, pues tenemos uno de los o el único listado probablemente sistemático de prisioneros españoles enviados al castillo de Harzen, ¿no? Del cual creo que también tendremos ocasión de hablar un poco más adelante. Sí, efectivamente, bueno, vamos a ir avanzando. En este sentido, ¿de qué forma se insertan los españoles en el sistema KL, en el sistema concentracionario? ¿Cómo llegan a él? Bien, pues la mayoría lo hacen a raíz de la derrota francesa en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Como es bien sabido, bueno, a consecuencia de la ofensiva de Cataluña, ¿no? Entre diciembre y febrero del año 38-39, bueno, pues el ejército franquista, ¿no? En el marco de la Guerra Civil Española, bueno, pues insisto, lanza la ofensiva de Cataluña y esto genera un desplazamiento masivo de población de en torno a medio millón de personas que cruzan los Pirineos hacia Francia, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la suerte de la mayoría es ser devueltos a España simplemente por manejar algunas cifras. Se sabe que cruzaron la frontera, insisto, entre 500 y 550.000. Para finales del año, concretamente para diciembre del año 39, solo quedan en Francia 140.000, ¿no? Por lo tanto, vemos que la respuesta inmediata, ¿no?, de Francia fue la devolución, ¿no?, o la repatriación a España. Al margen de eso, lo que lo hicieron los franceses fue tratar de integrar dentro del sistema productivo y del sistema económico francés a todos los que pudieron, y posteriormente, ya cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues enrolaron a muchos de estos españoles en tres organismos, ¿no? Como es bien conocido, la Legión Extranjera, los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y las compañías de trabajadores extranjeros, ¿no? Una vez que son derrotados en el frente, pues aproximadamente el 70% bueno, pues son apresados, ¿no? Bueno, en torno a 10.000, básicamente, para dar cifras redondas, en torno a 10.000 son apresados, y de los cuales el 70% pues acaban en Mauthausen. Y esta es la puerta de entrada. De hecho, el primer convoy de deportación llega a Mauthausen el 6 de agosto de 1940. Y esto tiene una serie de matices, pero bueno, no me quiero adelantar. En lo que se refiere a su estructura, Mauthausen, al igual que otros muchos campos, no adquiriría su forma esencialmente definitiva hasta 1942. Para ese año, contaba ya con una imponente muralla en sus lados oeste y sur, 8 filas de una espesa alambrada electrificada, una amplia red de puestos de vigilancia y su temible búnker. Además de los barracones, duchas, cocina, depósitos de agua o la enfermería, elementos necesarios para mantener la logística del campo. Su elemento más característico, sin embargo, lo constituyó su cantera de granito y su escalera de 186 peldaños, especialmente diseñada para infligir un castigo absoluto a todos aquellos que, como esclavos, fueron destinados a la explotación del yacimiento. Sabemos que el sistema concentracionario nazi era amplio, extenso, que además es toda una red de campos y subcampos. Bueno, ahora no tengo las cifras, pero vamos, los números son grandes. Y que además tenían diferentes clasificaciones. ¿Dónde situaríamos Mauthausen dentro del universo concentracionario? Sí, bueno, Mauthausen como tal fue inaugurado, bueno, se creó en 1938, por lo tanto es anterior a la guerra. Lo que pasa es que ya durante, una vez que empieza la guerra y sobre todo a partir de 1940, lo que se asiste básicamente es a un reconocimiento por parte de las propias autoridades nazis de la existencia de una jerarquía, ¿no?, dentro de... bueno, dentro sí de la red de campos de concentración, ¿no? Esta queda oficializada el 2 de enero de 1941 por Heydrich, básicamente es el líder de la Oficina de Seguridad del Reich, la RSHA, y en la que básicamente pues, es una orden que firma el 2 de enero del 41 y en donde establece que la existencia de tres categorías de campos de concentración, ¿no? En principio en función de la categoría del preso, entendiendo por esto el grado de reformabilidad que los nazis creían que que los prisioneros tenían, ¿no? Entonces, aunque parezca paradójico, Auschwitz no estaba ni mucho menos en la peor de las categorías. Y el único que estaba en la última categoría, en la categoría 3, era el campo de Mauthausen. En principio estaba pensado para aquellos prisioneros que no se esperaba reinsertar en la sociedad. Entonces, lo que se hace ya desde 1938 es básicamente enviar o deportar a Mauthausen a los prisioneros que, insisto, se consideraban prescindibles, ¿no? Y por lo tanto la mayoría son asociales. Y lo que ellos, es decir, los nazis, consideraban como criminales profesionales, ¿no? Entendiendo por esto, bueno, pues una plétora, ¿no?, de personas que ni mucho menos tenían por qué ser unos criminales empedernidos. Es decir, un criminal profesional, ¿no?, de acuerdo con la categoría nazi, podía ser sencillamente un delincuente reincidente simplemente por haber practicado hurtos, ¿no?, o por sencillamente no tener casa, ¿no?, por ser un mendigo, un indigente, y en ocasiones incluso por ejercer la prostitución, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el caso de las mujeres va por otra vía. En el caso de los españoles, fueron considerados por los nazis, los denominaban Rotspanier, ¿no?, españoles rojos. Sí, eso es. Bueno, eso es interesante. La categoría de Road Spanier realmente nace en el año 36. Y no creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Precisamente esta idea del español rojo, ¿no? La toman precisamente de la jerga franquista, ¿no? Lo toman de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, realmente es una categoría que, insisto, que nace en el 36 y la empiezan a utilizar precisamente para apresar a todos aquellos que han combatido al Reich por las armas, ¿no? En este caso, o inicialmente, a los alemanes, ¿no? A los ciudadanos alemanes que habían formado parte de las brigadas internacionales y, por lo tanto, habían combatido en la Guerra Civil, Española, ¿no? Entonces, efectivamente, la categoría de Road Spanier se les aplica también a los españoles. De hecho, son o representan la mayor parte, ¿no? O el grueso de todos los prisioneros que fueron catalogados como tal, pero no son los únicos. Es decir, por Road Spanier hay que entender a todo aquel, insisto, que ha combatido al Reich por las armas, ¿no? Y fundamentalmente en el marco de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, es una categoría que van ampliando según van conquistando países en Europa. Es decir, primero es una categoría que aplican también a los austriacos, ¿vale? Cuando se anexionan Austria, pues se empiezan a aplicarla también a los austriacos que han combatido a favor de la República durante la Guerra Civil Española. Y por extensión ya en el año 40, cuando derrotan a Francia y apresan al mayor contingente de españoles, de prisioneros españoles, pues extienden, ¿no?, esta categoría a los mismos. De manera oficial, la aplicación de la custodia protectora, que es la figura jurídica, ¿no?, que emplean para detener a toda esta masa de prisioneros y deportarlos al KL, ¿no?, a la red de campos de concentración, se firma, en el caso francés, el 25 de septiembre de 1940. Como vemos, hay un lapso de tiempo entre que los primeros españoles que caen en Francia, dijéramos, o que caen presos en Francia, son enviados a Mauthausen. Esto es el 6 de agosto de 1940, y la firma, ¿no?, de esta orden de aplicación de la custodia protectora. Estaríamos hablando de números de que superan los 7.000 números de españoles deportados, en este caso a Mauthausen, ¿no? Eso es, sí. En principio, las cifras que maneja la historiografía son, si no recuerdo mal, unas 7.251, de los cuales el 65% habrían perdido la vida. Los nazis desarrollaron a través de este universo concentracionario un tétrico sistema industrial de trabajo hasta la aniquilación. Mauthausen entraría en la categoría de campos canteras, si no me equivoco, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es Gusen? Sí, efectivamente. Mauthausen es un campo cantera porque se concibe desde el principio como un espacio productivo, en el que efectivamente el trabajo giraba en torno a la explotación de una cantera, ¿no? Esta no es una categoría única, ¿no?, que se pueda aplicar a Mauthausen. También se aplica al caso, por ejemplo, de Flossenbürg, ¿no?, que es uno de los campos hermanos de Mauthausen. Hermanos, ojo, no satélites, ¿eh? No tiene nada que ver. Gusen es precisamente el primer campo, el primer gran campo satélite que tiene Mauthausen. Tanto es así que llega a tener, si me permites la licencia, una entidad propia, una entidad suficiente como casi para considerarlo un KL independiente, pero no lo es, ¿eh? O sea, eso en puridad nunca llega a ser considerado un KL, un campo de concentración independiente, sino que siempre se conserva como un sat o siempre es entendido como un satélite del campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Y bueno, y esto, insisto, la idea, ¿no?, de que Mauthausen sea un espacio productivo que gira en torno a la explotación de una cantera, también explica en buena medida su dureza. En lo que tiene que ver con la idea, ¿no?, del exterminio mediante el trabajo y demás, es una expresión que surgió precisamente a raíz del año 42, precisamente a raíz de que se empieza a entrar en una dinámica, ¿no?, ya de guerra total en la Segunda Guerra Mundial, básicamente en un contexto bastante diferente. Tiene que ver con una reunión en la que Himmler se reúne con el Ministerio de Justicia, con el ministro de Justicia, y básicamente le convence para que le entregue una masa importante de prisioneros que los va a sacar básicamente del sistema penal ordinario para introducirlos directamente en el KL, ¿no? Para inyectar una masa de trabajadores al KL, ¿no? Sin embargo, y paradójicamente, el exterminio por medio del trabajo, si se puede hablar como tal, lo primero que hay que decir, insisto, es que no hay un programa de exterminio por medio del trabajo como tal, pero si se pudiera hablar de algo parecido a eso, desde luego serían los 2 primeros años, o los 3 primeros años de la guerra, ¿no? Entonces, desde el 39 hasta el 42 aproximadamente, sí que se puede ver muy claramente, además en Mauthausen, cómo los prisioneros son sometidos a una, bueno, pues a un régimen de trabajo forzado, absolutamente inhumano, y que lleva a la muerte, pues, a una amplísima mayoría, ¿no? En el caso concreto de los españoles, estos son tratados con una especial severidad durante esos dos primeros años de cautiverio. Concretamente sabemos, y lo tenemos bien cuantificado, que la mayor parte de las muertes se concentra entre el verano del 41 y febrero del 42. En ese marco concreto, de los 4.700 y algo que tenemos constatados, ¿no?, que la historiografía tiene constatada que mueren en Mauthausen, o que son asesinados en todo el archipiélago de Mauthausen, pues más de 4.000 mueren precisamente en esta horquilla de meses, ¿no? Insisto, entre el verano del 41 y febrero del 42, ¿no?, lo cual es muy llamativo. Aunque en un primer momento, en el caso de Gusen, la extracción de las pesadas rocas de la cantera se realizaba a través de una rampa, esta rampa pronto se sustituyó por una escalera de 160 escalones irregulares, que además posteriormente sería ampliada hasta los 186 escalones irregulares. Contáis en el libro cómo el trabajo formaba parte también de un espectáculo diario donde el castigo y la humillación eran incluso más importantes que la propia producción. Es decir, sobre esa escalera desfilaba diariamente, mientras eran aporreados por los SS, una hilera de prisioneros exhaustos y desnutridos, cargados con piedras de más de 20 kilos, las marmitas de comida y, en ocasiones, los cadáveres de sus compañeros. ¿La productividad y el castigo se entremezclaban en la idiosincrasia nazi respecto al funcionamiento de los campos? Sí, definitivamente. Sobre todo durante los primeros años, hay que pensar que el Reich está sobre todo en los frentes de la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente no conoce la derrota, ¿no? Entonces básicamente están pletóricos, ¿no? Entienden que la masa de prisioneros que van a poder llevar al KL pues es potencialmente ilimitada, ¿no? Entonces no tienen ningún reparo en aplicar, ¿no?, toda esta serie de métodos brutales, ¿no?, para asesinar a los prisioneros. E insisto, hay que tener un poco en cuenta estas lógicas, ¿no? La primera es la idea de que se sienten imbatibles. La segunda es que todos los prisioneros que son enviados, en este caso concreto, a Mauthausen, eran prisioneros básicamente que no se esperaba reinsertar en la sociedad. Eran prácticamente, por utilizar una palabra no similar a la jerga franquista, insisto, eran algo parecido como irredimibles, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no pasaba nada, ¿no? Aunque suene crudo decirlo así, pero realmente entendían que era una mano de obra pues perfectamente prescindible, ¿no? Es decir, la masa de prisioneros que se podía trasladar a estos campos era percibida como potencialmente ilimitada. Entonces, pues no había, en principio, bajo su óptica, ninguna contradicción. Sí es cierto que a partir de que besan la lona, ¿no?, en el frente del este, básicamente a raíz del fracaso de la operación Barbarroja, es cuando tratan de dar un giro productivo a los campos, ¿no? Otra cosa es que lo consigan. Realmente sabemos que, ya lo adelanto, que la productividad media de un prisionero del KL era de aproximadamente la del 50% de un trabajador libre, y la mayoría de las empresas de las SS nunca llegaron a ser productivas. Sí, entonces, bueno, realmente es ciertamente contradictorio, pero bueno, dentro de la lógica nazi, aunque parezca contraintuitivo, aunque parezca increíble, bueno, pues tenía cierto sentido, ¿no? Tenía cierta lógica. Vamos de un infierno a otro. ¿Qué es Hartheim? Hartheim es un centro de experimentación y de asesinato sistemático. Básicamente se pone en funcionamiento en el marco de la operación Eutanasia, ¿no?, la Action T4, el nombre en clave, la cual, por cierto, se inicia precisamente con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esperan a declarar, ¿no?, bueno, que, en fin, a que el Reich entre en un estado de guerra, ¿no?, para empezar a dislocar todavía más las últimas fronteras morales, ¿no?, que quedaban ya por derribar, ¿no? En el caso concreto de Hartheim, como centro de exterminio sistemático de prisioneros del KL, hay que entenderlo dentro de lo que se denominó en clave como Action 14F13, ¿no? Que es una operación de extensión de eugenesia a los inválidos, ¿no? Es decir, en el año 41, básicamente, Himmler visita Dachau, ¿no? O Dachau, por españolizarlo, que es su campo modelo, básicamente, y contempla horrorizado que este se ha convertido básicamente en el sumidero, ¿no? de toda la red de campos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta entonces básicamente el funcionamiento de la red de campos pues había producido lo que estaba hecho, ¿no? para producir, que no es otra cosa que miseria, ¿no? y sufrimiento. Entonces la decisión a la que habían llegado los distintos comandantes de los campos era pues a ver, tenían un problema de gestión, hay por decirlo de alguna manera fría, ¿no? Tenían un problema de gestión de toda esa masa de inválidos, básicamente, que ya no eran útiles para el Tercer Reich y que simplemente no podían ser ya explotados, ¿no? Entonces había que encontrar alguna solución a qué hacer con ellos, ¿no? Entonces lo que deciden inicialmente es enviarlos a un campo como Dachau, que en principio era un campo en donde la vida era algo más soportable que en otros recintos. Desde luego era más soportable que en Mauthausen, porque el trabajo no era tan... y el régimen de explotación y el trato no eran tan severos como en otros campos, insisto, como Mauthausen. Pero claro, Dachau tiene un problema, ¿no? Que es que tiene límites. Entonces el problema es que, claro, acaban saturando el campo de inválidos, ¿no? Entonces cuando Himmler descubre esto, pues tiene claro que hay que poner en marcha alguna otra solución, ¿no? Y esto es lo que se les ocurre precisamente, pues es básicamente pedir consejo a los responsables precisamente de la operación eutanasia, y evidentemente pues la extensión lógica era tratar de aplicar métodos similares a gran escala con los prisioneros del KL, ¿no? Bueno, pues entonces Harzheim básicamente es el centro en donde se va a llevar a cabo pues una operación de exterminio sistemático de esta masa de inválidos, de la masa de inválidos producida por Mauthausen y por el archipiélago de Mauthausen. Lo que pasa es que el asunto se les va un poco de las manos, además genera bastante descontento social, y en principio suspenden la operación a los pocos meses. Lo que pasa es que, bueno, en el caso concreto de Mauthausen y en el caso concreto de Harzheim, recupera durante un corto periodo de tiempo, en el año 1944, su actividad, ¿no? Al margen de eso, y dentro de esta operación, también se trasladan a los campos, se trasladan las selecciones, ¿no? Que estamos muy acostumbrados quizás a verlas, el proceso de selección en Auschwitz. Y esto también lo tenemos en el resto de la red de campos, ¿no? Donde inicialmente esta selección la hacían médicos que venían de fuera, posteriormente empezaron a hacerlo los propios médicos de los campos, ¿no? Entonces básicamente lo que seleccionaban era quién seguía apto para trabajar y quién no. Y quien no estaba apto para trabajar, pues o bien era enviado a su exterminio en Harzheim, o bien incluso era asesinado en el mismo campo con inyecciones de fenol, de gasolina, de aire en el propio corazón, etcétera. ¿Todo el mundo que fue considerado no apto o trasladado fue realmente asesinado? No, realmente no. Aunque pueda parecer increíble, hay algunos casos, como el de Prisciliano García Gaitero, que fue seleccionado en Gusen como no apto para el trabajo y fue enviado a Dachau, o a Dachau, en donde precisamente entró en contacto, parece ser, con una red de prisioneros de las antiguas brigadas internacionales, y en donde realmente pues consiguió sobrevivir a la guerra. Moriría poco después, pero la realidad es que se salvó y sobrevivió hasta la liberación. Thank you. Vayamos a la organización de los campos. Los nazis desarrollaron un sistema de clasificación de presos extremadamente jerárquico y además por diferentes categorías. Y en este sentido, ¿qué representaban los triángulos y los círculos? Sí, bueno, los triángulos, y sobre todo los triángulos, son un sistema de clasificación interna, ¿no?, de los prisioneros. Básicamente, no es una cosa que se introduzca de primeras, no es algo que exista desde el año 33 ni el año 34, se instaura a partir del año 36 con lo que se denomina como el espíritu nuevo de los campos. Este espíritu básicamente se corresponde con la idea de que los campos tenían que ser autosuficientes y autosostenibles, es decir, que los prisioneros tenían que trabajar y que tenían que aportar todo lo posible para su propio mantenimiento y su propia existencia, ¿no? Empezando por la propia construcción, del campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se inventan también este sistema de categorización, este sistema de clasificación, que además servía a los guardias SS, para identificar a los distintos prisioneros de un solo vistazo, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con el grado de convencimiento en sus propios prejuicios, ¿no?, que tenían en su mayoría los nazis, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los colores designaban, ¿no?, los, bueno, es bien conocido, los amarillos, ¿no?, pues eran los judíos, el morado designaba a los testigos de Jehová, los azules en principio a los emigrantes, entendiendo por estos originalmente al menos los judíos que habían abandonado Alemania a partir del ascenso de Hitler al poder y que luego habían retornado al dominio del Reich, ¿no? Bien. Bueno, al menos inicialmente, lógicamente, pues que habían retornado a Alemania, posteriormente se aplicaría de otra manera. Los negros eran los asociales, los verdes eran los prisioneros, los criminales profesionales, y luego estaban ya los sintis, ¿no? Que también eran, discúlpame que ahora no recuerdo bien el color de los sintis. Se suele denominar autosuficiencia administrativa el modelo de funcionamiento de los campos. ¿Los propios presos, debidamente segregados jerárquicamente, eran los responsables del funcionamiento del campo? En buena medida, sí. Es decir, vamos a ver, la titularidad, dijéramos, de las distintas oficinas siempre estaba asignada a un SS, pero luego eran los distintos prisioneros, básicamente los encargados del funcionamiento o de buena parte del funcionamiento diario. Por poner un ejemplo, ¿no?, para que se entienda mejor, todo el mundo ha oído hablar de los capos, ¿no? Bueno, un capo, insisto, era prácticamente cualquier prisionero funcionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las barracas había un responsable de barraca, había responsables de las distintas salas. El responsable principal de la barraca, pues era, por ejemplo, el responsable de repartir la comida, de asegurarse de la limpieza de que todo estaba limpio, de que todos los demás prisioneros cumplían con su dentro de la barraca cumplían con su deber, con su función, que todo el mundo hacía la cama, que todo el mundo se levantaba a la hora que tocaba, que todo el mundo acudía al aseo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estaba la parte administrativa, ¿no?, en donde, insisto, la gran mayoría una parte importante también participó, ¿no? Todo el mundo obviamente quería codiciaba, ¿no?, uno de estos trabajos, ¿no?, porque lógicamente trabajar dentro del campo en cualquier tipo de tarea administrativa era infinitamente mejor que trabajar en el exterior o bien trabajar en la propia cantera, ¿no?, en el caso de Mauthausen. El avance de la guerra y la multiplicación de los recintos secundarios generaron una importante escasez en el número de SS destinados a los campos, que por otro lado también tenían sus reparos en mezclarse con la moribunda masa concentracionaria. De esta forma, en un cruel ejercicio de ahorro de recursos y gobierno mediante la fragmentación y la estratificación, se impuso un sistema de autoadministración del campo, creciendo la dependencia de los capos para su funcionamiento diario. Un modelo marcadamente jerárquico basado en la delegación supervisada de funciones. El escalafón más alto de presos era el del reducido número de encargados de la supervisión del campo y del resto de capos, haciendo de intermediarios entre los prisioneros y la dirección del lager. Eran elegidos por los propios SS y respondían ante ellos, lo que les daba una gran influencia. En un escalafón más bajo estaban los jefes de barraca, responsables de la supervisión de cada una de las barracas en donde habitaban los prisioneros, una especie de guardias que supervisaban cuanto sucedía en la barraca bajo su mando. Respondían ante el mantenimiento del orden, la higiene, los recuentos y el reparto de comida, tareas cruciales por las que respondían y debían asegurarse de que fueran cumplidas. Después estaban los jefes de habitación, nombrados a su vez por los jefes de barraca. Se encargaban de asegurar el cumplimiento de todas las tareas y rutinas cotidianas. Por otro lado, estaban los capos de los comandos, o grupos de trabajo. Como algunos comandos podían llegar a estar compuestos por incluso varios cientos de presos, a su vez esto implicaba nuevas subdivisiones de capos subalternos encargados de la vigilancia, de capataces y demás, que supervisaban el trabajo de los prisioneros, el mantener el orden, evitar fugas y, sobre todo, asegurar que el ritmo de trabajo estuviera siempre al límite de las posibilidades de los reclusos. Tenían licencia para hacer un uso prácticamente ilimitado de la violencia y se convirtieron en figuras temibles, especialmente en los campos cantera como Mauthausen. Como vemos, la estructura es la de una pirámide bien jerarquizada, donde la violencia se iba recrudeciendo hacia abajo, en ese afán de explotación, mantener el principio de autoridad y crear redes clientelares que produjeran posiciones de fuerza en detrimento del resto. En paralelo encontramos una minoría selecta de capos encargados de tareas administrativas, incluyendo supervisar la seguridad, llevar a cabo investigaciones o los que formaban parte de la Oficina de Estadística del Trabajo, haciendo informes de producción. Su influencia en la vida de los prisioneros podía llegar a ser decisiva, pues eran capaces de controlar parcialmente el traslado de presos, reasignar a determinado prisionero a un grupo de trabajo o su campo donde las condiciones de trabajo o de vida fueran más favorables. Factores que podían influir decisivamente en la supervivencia o no del preso. Finalmente estarían todos aquellos prisioneros empleados en el resto de las dependencias del campo, encargados de la lavandería, las cocinas, los almacenes, la enfermería, puestos que además ofrecían una posición inmejorable para conseguir protección, bienes, alimentos o asistencia imprescindibles para la supervivencia. Las principales posiciones de poder cayeron en manos de alemanes de triángulo rojo o verde, si bien absolutamente nada se interpuso ante el pragmatismo de las SS. Debido a la capacidad de los capos para dar forma a puestos bajos e intermedios de la jerarquía a través de su influencia en los SS, sumado a la fragmentación, división y jerarquización de los propios presos, la consecuencia evidente de este tipo de dinámicas y de estructuración del campo, entiendo que sería el desarrollo de una serie de lazos de privilegio y lealtad entre determinados presos, una especie de redes clientelares que favorecerían la pervivencia y supervivencia de individuos y grupos determinados frente a otros, ¿no? Así como el surgimiento de enfrentamientos, competencia, el favorecer a unos, usar la violencia contra otros, más o menos así sería, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, era una, realmente es un mecanismo, ¿no?, que se implementó con este propósito, ¿no?, con el propósito de dividir a los prisioneros. De hecho, el origen de todo esto, insisto, está en el 36, cuando la mayor parte de los prisioneros que había en el CAER eran prisioneros políticos, ¿no? Quizás aprovecharon también del interés, ¿no?, que tienen también, que tenían sobre todo en aquel momento los prisioneros de carácter izquierdista, por la autoorganización y sobre todo por el interés que tenían estos mismos por demostrar a sus captores que se equivocaban, ¿no?, que no eran la basura y la escoria inhumana, ¿no?, que sus captores en principio defendían, ¿no?, y que justificaba el trato, ¿no?, que les dispensaban, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es una manera, desde luego, de romper la cohesión interna del campo, ¿no? Y por supuesto, claro, arrimarte a un prisionero con poder, lógicamente, pues traía innumerables beneficios. El primero era que te podía conseguir comida. No había nada mejor que ser amigo de alguno de los que trabajaba en la cocina, ¿no? Porque evidentemente sabes que podía escamotear algo de comida adicional, ¿no?, para complementar las irrisorias raciones que en general se solía repartir, ¿no?, entre los distintos prisioneros. También en la también era una manera de asegurarse, ¿no?, pues insisto, el nombramiento para desempeñar labores dentro del campo, ¿no?, y librarse así, por tanto, de las cuadrillas de trabajo pues más penosas, ¿no?, en las que se desempeñaba un trabajo más penoso, ¿no? Entonces, sí, desde luego. Luego, a nivel historiográfico, siempre se ha defendido, ¿no?, existe una polémica entre el enfrentamiento entre los rojos y los verdes, ¿no? Esto quiere decir entre los prisioneros políticos, ¿no?, que serían aquellos representados o clasificados con el triángulo rojo, y los criminales profesionales, ¿no?, los verdes en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque en principio el orden interno de los campos fue dominado de manera sistemática por prisioneros alemanes, y por lo tanto la mayoría de ellos eran verdes, ¿no?, eran triángulos verdes, eran criminales profesionales. El problema es que a raíz del año 42 y 43, cuando ya se da el giro productivo de los campos de concentración y se produce un estallido, ¿no?, de campos satélite en toda la red, pues lo que se produce es una avalancha básicamente de prisioneros políticos al CAER, ¿no? Entonces lo que se ha debatido es si unos y otros eran más o menos generosos, etcétera. Es decir, lo que se ha venido a decir es que una vez que entran los políticos en escena se suaviza un poco el orden interno y que estos tendían a ser más generosos, ¿no? La historiografía reciente está en contra, ¿no?, de esta afirmación clásica, y todo parece apuntar a que no hay una diferenciación clara en el comportamiento de los prisioneros alemanes y los prisioneros políticos. Y en cualquier caso se establecerían diferencias, o sea, grandísimas diferencias, ¿no?, entre unos reclusos y otros, ¿no?, entre muchos que caerían muertos, ¿no?, en los propios comandos de trabajo, con otros capos que precisamente utilizarían la violencia para extremar, digamos, la capacidad de trabajo, ¿no?, hasta las últimas consecuencias, los diferentes alianzas para precisamente implicaba determinar si iban a estar en un comando o en otro, o incluso en las elecciones de los que iban a terminar muriendo o yendo a Argen y demás. Y en este sentido entiendo que también terminó creándose una élite muy pequeña, ¿no?, de quizás un número muy exiguo, ¿no?, de capos de gran capacidad y grandes privilegios. Y bueno, en el libro habláis que para febrero de 1945, cuando el campo albergaba más de 12.000 presos sanos, Mauthausen contaba con apenas 184 reclusos lo suficientemente poderosos como para aportar un reloj, ¿no? 134 de ellos, por cierto, eran alemanes y 8 españoles, ¿no?, como algo simbólico, ¿no?, del porcentaje tan pequeño respecto a la masa de la población reclusa, ¿no? Y todo esto en diferentes escalafones de jerarquía, ¿no?, que entiendo que funcionaba a nivel de gobierno para los SS, que eran escasos, era muy eficiente y al mismo tiempo pues creaba ese universo interno extremadamente violento y en buena medida competitivo. Sí, definitivamente. Vamos, en lo que se refiere a todos aquellos que pudieron desempeñar trabajos administrativos, eran desde luego una minoría, poco mayor del 10%, y otra cosa son esos que tú acabas de señalar muy bien, que son los prominentes, ¿no? Es decir, estos ya eran como los notables dentro de los notables, ¿no? Ya ser capaz de portar un reloj o hacer ostentación, ¿no?, de esa capacidad de poder portar un reloj era ya un símbolo de estatus máximo dentro del universo de los prisioneros en el los campos de concentración nazis. Estaba acordándome ahora de un libro de la antropóloga Maripaz Moreno Feliú. El libro se llama En el corazón de la zona gris, una lectura etnográfica de los campos de Auschwitz, donde hace un análisis antropológico, en este caso de Auschwitz, a través principalmente de las memorias de los supervivientes. En ese libro intenta como analizar los valores, ¿no? Destacarlo cuáles son los valores, la cultura interna que se generó dentro del campo, ¿no? Y esto, lo que estoy intentando expresar es que un sistema tan violento, estamos hablando de un sistema además bastante cerrado, ¿no? Un sistema tan violento, extremo, con tal escasez de recursos, tan poca expectativa de supervivencia, terminaba generando unas dinámicas, sobre todo unos valores, una moralidad muy diferentes al mundo más allá de las alambradas. Sí, definitivamente. Es decir, las lógicas que imperaban dentro del KL estaban, en fin, desafiaban, ¿no? Es decir, todo atisbo de civilidad, ¿no? que pudiera quedar. De hecho, es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los liberadores, ¿no? En los primeros días, básicamente, tienen que pasárselos reeducando, tratando de reeducar a los presos, ¿no? ¿Por qué? Porque se acostumbran a lo primero a mangar, ¿no? A robar comida o cualquier bien que pudieran considerar de valor, si no inmediato, para intercambiarlo en el futuro por comida o cualquier otro bien que fuera necesario, ¿no? En este sentido también tienes que tener en cuenta el rígido orden interno, ¿no? A nivel de disciplina de los campos, ¿no? Los prisioneros estaban al cargo de asegurarse de que su uniforme estaba siempre en perfectas condiciones. Esto significa que si se nos rompía un botón o si se caía un botón, pues había que tratar de reponerlo. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, pues lógicamente recurriendo al mercado negro, ¿no? Que también se generó dentro de los campos, ¿no? Entonces, claro, era fundamental, ¿no? Lo primero, estar en contacto con alguien o de alguna manera que nos pudiera hacer llegar alguno de los bienes que se había robado a precisamente a aquellos que habían venido de fuera, ¿no? A los nuevos ingresos, ¿no? Eso también generaba, por supuesto, pues un mercado interno. Y sí, definitivamente las lógicas, insisto, del campo, pues rompen, ¿no? Con todo atisbo de civilidad y de humanidad anterior, ¿no? De la vida anterior de los prisioneros. Perdona que insista, pero es algo que me fascina dentro de lo tétrico y terrorífico de lo que estamos hablando. Y es que estamos hablando de un mundo, no diría que invertido al de afuera de las alambradas, pero sí un mundo donde se radicalizarían quizás algunos de los peores elementos de la modernidad. Estamos hablando de un mundo, el de los campos, debidamente jerarquizado, basado en el terror y la explotación máxima, de la explotación extrema, donde los presos tenían pocas opciones de supervivencia en un sistema, como decíamos, con recursos muy, muy, muy limitados. El acceso a comida, ropa, utensilios básicos era muy reducido. Y en ese contexto de extrema escasez y peligro, totalmente entremezclado con la violencia y el peligro de morir, la debida jerarquización de los reclusos, entiendo que se creaban esas condiciones necesarias para que la propia supervivencia dependiera de las lealtades, clientelismo entre presos con determinados cargos o capos que tuvieran acceso a recursos o influencia sobre los SS, así como el comportamiento violento de unos sobre otros, ¿no? O sea, se creaban las condiciones para que esto terminase siendo así. Sí, definitivamente. La supervivencia exigía romper con toda moralidad anterior. En fin, dentro del KL uno no debía de estar casado nada más que consigo mismo y con sus propios intereses, ¿no? Desgraciadamente. Y sí, desde luego se dan esas condiciones, entre otras cosas porque no se alimenta. No se dan, dijeron, en fin, o dicho de otro modo, no se reparten raciones suficientes para asegurar la pervivencia de todos. Por lo tanto, empezando por ahí, en fin, pues creo que se entiende bien, ¿no?, esta lógica, y siguiendo por el trabajo, ¿no? Sobrevivir a más de un mes o dos, o incluso tres, a la cantera era prácticamente impensable, ¿no? Una cosa imposible. No solo por el trabajo en la cantera, sino, insisto, por la infraalimentación, por la falta de utensilios, por la falta de material, por la falta de atuendo adecuado, por la violencia que ejercían los capos sobre los prisioneros, por la violencia que sufrían a manos de los SS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, efectivamente se daban todas las condiciones para sacar lo peor de alguna manera del ser humano. Aunque sí es verdad que hay alguna... Es cierto que se cooperó de alguna manera, ¿no? Es cierto que se generaron lealtades, en ocasiones incluso por motivaciones sexuales, ¿no? Como se refleja también en el libro. Decía Primo Levi al final del primer libro, Si esto es un hombre, que cuando se fueron los SS de Auschwitz y los abandonaron ante la próxima llegada de las tropas estadounidenses durante esos días, cuando sucedió esto, en esos primeros días, cuando ya se habían ido los SS, seguía muriendo gente, los recursos seguían siendo escasos, y cuenta Primo Levi como en su barracón, según pasó el tiempo, un grupo de reclusos empezó a intentar arreglar los radiadores. Y hubo otro grupo, y en ese momento otro grupo, que dijo que había que conseguir comida para alimentarles, ¿no?, mientras hacían esta labor por el bien común, ¿no?, de ayudarles. Mientras ellos, algunos arreglaban los radiadores, otros iban a intentar lograr comida y ropa para que trabajasen y no desfallecieran. Y Primo Levi decía algo así, algo que se me quedó grabado, y dijo que el lager, ¿no?, que el cambio crucial en el lager, en el campo, no fue cuando se marcharon los SS, que no había cambiado tanto cuando ellos se fueron. Sin embargo, decía que cuando empezaron a colaborar para ayudarse los unos a los otros, en este caso para arreglar los radiadores, ese fue el momento en el que murió el lager, el campo de concentración. No, definitivamente es una manera muy, muy bonita, muy, muy poética de decirlo. Desde luego es uno de los clásicos por algo. Pero sí, claro, efectivamente estoy completamente de acuerdo. ¿De cuántos campos estamos hablando en toda la red, KL? Pues estamos hablando de más de 20 campos principales, y el problema de determinar los satélites es que la historiografía todavía no se ha puesto de acuerdo, ¿no? Ni siquiera los nazis estaban muy de acuerdo estaba muy claro cuántos había, pero estamos hablando de incluso de más de 1000. Esas son siguiendo las cifras que daban en su momento las propias autoridades nazis. Pero bueno, es decir, una auténtica barbaridad, ¿no? Dijéramos que regaron toda Europa de campos. ¿Mauthausen fue el último reducto de esta red de campos? Sí, bueno, como es bien sabido también, la red del KL, ¿no?, se va reduciendo a la par que se reduce el territorio controlado por el Reich, ¿no?, empezando por el este, ¿no?, a consecuencia del avance del Ejército Rojo, y continuando pues por occidente, ¿no?, por el oeste, una vez que se produce sobre todo el desembarco de Normandía, ¿no? Entonces, según va perdiendo territorio el Reich, pues evidentemente van trasladando fundamentalmente a la mayor parte de los presos a otros campos, al menos a todos aquellos que son capaces de salir por su propio pie del recinto de origen, ¿no? El resto, los que ya son se consideran inválidos o sencillamente que no iban a poder soportar la marcha, pues o bien son asesinados o son abandonados a su suerte, ¿no? Y dentro de este contexto, ¿no?, que eso es lo que podíamos denominar las marchas de la muerte, ¿no?, que se ha denominado las marchas de la muerte, pues sí, efectivamente, Mauthausen fue el último reducto del KL, ¿no? Fue el último campo en caer. Los números, bueno, sé que es un trabajo arduo contrastar cifras y poner números combinando fuentes, así que yo voy a dar una cifra en bruto y luego si quieres me das un capón, ¿no? Y me corriges por hacerlo así a la ligera, pero estaríamos hablando de alrededor de 200.000 desplazados a Mauthausen, de los cuales cerca de 90.000 habrían fallecido, y como nos decías, en el caso de los españoles estaríamos hablando de 7.200 o cerca de 7.200 deportados, de los cuales habrían muerto más de 4.000, es decir, más del 60%, superando además la tasa media del resto de desplazados a Mauthausen. En este sentido, el fin de la guerra y la liberación de los campos dentro de ese caos que tendría que ser la Europa del momento en ruinas y con millones de desplazados y un sistema concentracionario que había movilizado personas desde los diferentes lugares ocupados. Entiendo que la situación de los españoles no sé si es mucho mejor, porque como venía sucediendo desde que huyeron de España, al final de la guerra civil salen de un drama para encontrarse con otro, ¿no? Son liberados del campo, pero no tienen la mayoría dónde volver. ¿Cuál es el siguiente paso de este drama? Sí, como bien has dicho, las cifras de mortalidad del campo, registradas por el campo, son absolutamente brutales. Bueno, simplemente por añadir una nota, ¿no? Por volver al principio, ¿no? de la conversación, los registros oficiales arrojan menos de 72.000 muertos, ¿no? La historiografía ha contabilizado, como bien has dicho, el fallecimiento de más de 98.000, ¿no? Y la deportación de casi 200.000 prisioneros. En el caso de los españoles, como también muy bien has dicho, pues se ha contabilizado hasta ahora, y los tenemos también a nivel personal, tenemos los nombres de más de 4.750, ¿no? Entonces, en fin, es más del 65%, ¿no? Insisto, sí, supera en 15 puntos la mortalidad general del campo. Si me permites añadir aquí un matiz, en la situación de los españoles, insisto, o la mortalidad de los españoles se concentra en estos dos primeros años y se suaviza ligeramente durante los últimos compases. Uno de los casos paradigmáticos en este sentido es Sevense, en donde los españoles, el grupo de españoles, precisamente registra la menor tasa de mortalidad de todo el resto de las nacionalidades que había en ese campo. De hecho, solamente fallecen dos, o solamente son asesinados, mejor dicho, dos españoles. Esta anomalía, en principio, se explica, lo primero, porque la mayoría han sido diezmados; lo segundo, porque los que han conseguido sobrevivir se han conseguido adaptar al campo; y lo tercero, porque dentro del marco del giro económico de los campos, una de las ventajas que tenían los españoles es que la mayoría tenía o conocía alguna profesión manual que luego les sirvió para adaptarse mejor a los últimos tiempos, y también gracias a su, insisto, a supervivencia a lo largo de todos estos meses en el campo, a su creciente inserción dentro del sistema de administración de los campos, ¿no? Ya para ir continúa, sí. Continúa. Perdona, sí, no, por contestarte a la pregunta, que parece que la he esquivado. Efectivamente, cuando se libera el campo, la mayoría de ellos pues queda en un limbo legal, ¿no? Es otro el siguiente drama, ¿no? De los españoles, ¿no? Lo definía el prisionero Prisciliano García Gaitero muy bien, ¿no? Y muy, en fin, de manera dramática, pero a la vez poética, ¿no? Que básicamente decía que había nacido en una generación que estaba condenado a morir entre dos guerras, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando les liberan del campo no se ha acabado el drama. El drama prosigue, ¿por qué? Porque no tienen un país al que regresar, ¿no? Evidentemente la vuelta a la España de Franco en su mayoría pues era una condena, ¿no? A muerte prácticamente segura, ¿no? Como mínimo a prisión. Entonces, claro, el problema es este, ¿no? Que no hay nadie que los reclame, y por supuesto el gobierno de la República en el exilio pues tampoco tenía capacidad para reclamarlos ni para alojarlos en ningún sitio. Entonces, aquí se inicia, ¿no? Otro periplo, ¿no? La suerte de todos estos prisioneros es muy dispar, ¿no? Y difícil también de rastrear. La mayoría de ellos vuelven a Francia, y una buena parte de ellos, al menos los que deciden emigrar, lo hacen hacia Latinoamérica, ¿vale? Dentro de esto también se aprovechan de los marcos, dijéramos, de las organizaciones internacionales, concretamente de los marcos asistenciales, perdón, de las organizaciones internacionales que se crean a raíz precisamente del fin de la Segunda Guerra Mundial, como son la UNRWA y la IRO, ¿no? Esta última es fundamental, la International Refugee Organization. Esta última, como digo, es fundamental porque es la primera organización internacional que recoge en sus estatutos el caso español de manera concreta y que lo reconoce como refugiados. Esto es importante porque por primera vez, insisto, se reconoce, ¿no?, el drama español y todos aquellos, tal y como lo dicen ellos, que han sido víctimas del régimen falangista español como refugiados, ¿no? Esto creo que es un matiz interesante. Y la IRO sabemos que ayuda a varias decenas de ellos, incluso algunos son repatriados a España de manera voluntaria con fondos de esta organización. Ya para terminar, ¿cuál fue la actitud del régimen franquista ante esta integración de tantos miles de españoles en el sistema concentracionario, tal cantidad de muertes? ¿Lo desconocía o hizo algo? ¿Cuál fue la actitud del franquismo? La actitud del franquismo desde el comienzo fue la de ignorarles, básicamente, fue el silencio administrativo. Quizá el caso más sonado es el del convoy del Angulema, porque era el célebre convoy 927, porque era un convoy de civiles. Las autoridades alemanas comunicaron en numerosas ocasiones por vías diplomáticas la existencia de este convoy, la deportación de todas estas personas hacia el interior del Reich, y la respuesta, insisto, del régimen franquista fue el silencio administrativo, ¿no? Es una cosa muy, muy marcada. A posteriori, básicamente, los ignoró por completo hasta los años 60, cuando hubo posibilidad de cobrar cobrar indemnizaciones por haber sido víctimas del régimen nazi, ¿no? En ese momento sí que se da algo de publicidad a este reparto de indemnizaciones en la propia prensa, ¿no?, lo cual no deja de ser llamativo. Diego, muchísima enhorabuena primero enhorabuena por el trabajo y este trabajo de desenterrar la memoria y muchas gracias por acercarnos y traernos este Deportados y Olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis. Muchísimas gracias a ti, Arcaitz, y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Haugen, Maunen, Og, Alpha der Heiter. Mauthausen, Gusen, Castillo de Hargheim, son los nombres de los infiernos en los que acabaron más de 7.000 españoles. Deportados y olvidados, como reza el título del libro. Para los que lograron sobrevivir a ese infierno, quedaba aún un largo camino. La pérdida del hogar en una patria en la que no eran bien recibidos y el frío del invierno del exilio. Perdieron su guerra y fueron apresados y explotados hasta la muerte en la otra. Y no fueron reconocidos ni como prisioneros de guerra, ni como combatientes, ni mucho menos como refugiados. El último de los supervivientes del campo, Juan Romero, murió en octubre de 2020 con 101 años. Como cuentan los autores, este largo trabajo de investigación, de recopilación documental, trata de paliar esa deuda moral contraída con todos ellos. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y memoria.